del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. ¿Qué te diré cuando nos encontremos? Sin embargo, acostada aquí pienso en ti. La mancha del amor está sobre el mundo. Amarilla, amarilla, amarilla. Roe dentro de las hojas. Unta con azafrán las puntiagudas ramas que se inclinan pesadamente contra el liso cielo rojo. No hay luz. Solo una espesa mancha de miel que gotea de hoja a hoja y rama a rama, empañando los colores del mundo entero. Estoy solo. El paso del amor me ha sostenido hasta que mi cabeza choca contra el cielo. Mírame. De mis cabellos gotea néctar que los estorninos se llevan sobre sus negras alas. Mira finalmente, mis brazos y mis manos están ociosos. ¿Cómo puedo afirmar si te amaré de nuevo? ¿Cómo te amo ahora? William Carlos Williams. Buenas noches, aquí es Radio Diablo. Now I know all Gracia del Diablo. Este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Just a simple game. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. Lo que es realmente curioso de este, ¿cómo llamarlo? Iba a decir regreso triunfal del Radio Diablo. Si es que alguna vez hubo uno. Lo que es curioso es lo extraño que es todo en esta ocasión. En este regreso. Y claro, siempre que uno habla de un regreso, tiene que hablar previamente, o tiene que haber habido previamente, una ausencia. Y bueno, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos y por supuesto bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, como ustedes saben, interferencia esporádica, pero eso sí, muy sistemática, en la señal de la Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada, una estación muy benemérita, que transmite desde Amecameca, Estado de México. La noche de hoy es la noche del viernes 20, viernes 20 de julio del año 2007. O si ustedes están escuchando esto en su repetición sabatina, por supuesto, entonces es la noche del sábado 21 de julio del mismo año, es decir, del año 2007. Es muy curioso, estas dos semanas pasadas, si no me equivoco, debe haber sido las dos semanas pasadas, es decir, los dos primeros viernes del mes de julio, el Radio Diablo no se transmitió, y no se transmitió, la verdad es que da mucha vergüenza admitirlo, por una razón que no tuvo nada absolutamente que ver ni con trabajo, ni con ninguna labor creativa que justificara más o menos estas ausencias que siempre, como quiera que sea, son injustificables. En realidad lo que pasó fue esa parte que yo no me cansaré, aun cuando me haya pasado a mí, no me cansaré de repetir, que forma parte de ese cúmulo de cosas y de circunstancias y de cosas, digamos, de hechos que forman parte de lo que podríamos conceptualizar, lo que se puede conceptualizar como la estupidez humana. Y eso que ocurrió, que les digo que se puede conceptualizar como parte del bagaje de esa bolsa increíblemente pesada y triste que vamos arrastrando los seres humanos, que es la estupidez humana, eso que me pasó fue un accidente. Los accidentes son así, son inevitables. Hay quienes dicen que todos los accidentes se pueden evitar. En realidad es muy poco probable, porque un accidente siempre es, pues, algo inesperado, algo que ocurre de pronto, ¿no? Es decir, cuando a uno le cae un avión encima, bueno, obviamente no, uno muy difícilmente se va a parar para contarlo, pero cuando a uno le ocurre algo, ese evento subrepticio, inexplicablemente subrepticio, que es un accidente, no hay para dónde correr, no hay para dónde hacerse. El accidente ocurre, ¡pum!, y las consecuencias pueden ser desde las más mínimas, pequeñas, hasta las más terribles. Por supuesto, como por ejemplo 2 semanas en Radio Diablo, que es una consecuencia absolutamente inadmisible. Y bueno, al rato les contaré de qué fue la cosa esta del accidente, cómo fue que ocurrió, qué fue lo que pasó y en dónde estuvimos estas 2 semanas, porque además, claro, hubo una serie de experiencias, una serie de cosas que se suscitaron a partir de este accidente que finalmente, como casi todas las experiencias, uno no puede negarlas como parte de la vida y uno no puede ponerles adjetivos. Uno podría decir, uy, fue una experiencia muy dura, fue una experiencia muy difícil, una experiencia que no le desearía a nadie, pero en realidad no es así. Ha sido una experiencia como cualquier otra experiencia, y en esa experiencia, en esa experimentación, en esa en ese vivir esa experiencia, por supuesto he aprendido muchas cosas que antes no sabía. He conocido personas a las que antes no conocía y que no podría haber conocido de ninguna otra manera como no fuera a través de esa experiencia misma. Y ha sido interesante, muy interesante, por decirlo menos. Pero insisto, no le pongamos adjetivos, porque es difícil realmente a una experiencia como esta ponerle un adjetivo que realmente valga la pena y que realmente signifique algo. Así es que, hablando de experiencias, quiero invitarlos a una experiencia que muy difícilmente podrían ustedes tener de no ser a través de estas ondas hercianas o a través de este audio digital, si es que ustedes están bajando esto a través del podcast de La Voladora Radio, lo que sea, y que es una banda, yo creo que me atrevería a afirmar que nadie, aunque siempre, claro, todo el mundo me dirá que siempre hago ese tipo de afirmaciones aventuradas, pero me atrevería a afirmar casi, así como algo incontrovertible, que nadie en este mundo y en este momento programa a esta banda. Porque además, si no me equivoco, esta banda ya ni existe. O quién sabe, bueno, uno siempre se las da de escuchar bandas que, uy, nadie escuche, lo que sea, lo cual es realmente una de las poses más estúpidas que nadie puede agarrar, ¿no? Es decir, sentirse orgulloso porque escucha algo que nadie escucha. Es como salir a la calle y sentirse orgulloso por haberse masturbado hoy en la mañana. O en la tarde, no importa. No importa el horario. Pero salir orgullosísimo diciendo, bueno, hoy toqué mi pene y nadie más lo tocó. Hoy toqué mi sexo y nadie más lo tocó. Igual de absurdo es aquellas personas que dicen, bueno, es que esta banda me gusta, porque no le gusta a nadie, porque es muy desconocida. Y son los mismos que después dicen, uy, no, esta banda ya la conoce todo el mundo, uy, qué mal, ya no la voy a oír, porque me gustaba cuando era underground, pero ahora no. Y es las mismas personas que critican los gustos del resto de los seres humanos, del resto de los mortales, ¿no? Dicen, ay, bueno, la gente tiene muy mal gusto. ¿Y cómo van a tener buen gusto si no conocen eso que es tan de buen gusto y que solamente tú escuchas? Es realmente una línea de pensamiento, un silogismo completamente obtuso y estúpido. Pero como en el Radio Diablo, su majestad Satanás y yo no pensamos así, sino que pensamos que ustedes, mis queridos tres radioescuchas, nuestros queridos tres radioescuchas, se merecen conocer las delicias del buen gusto. Vamos a programar esta banda, y lo vamos a programar como parte de nuestra afamada sección, La Alternativa Sonora. Ustedes saben que en La Alternativa Sonora solamente ponemos aquellas cosas que son raras, extrañas, difíciles de encontrar por allí. Al rato les vamos a decir, por cierto, porque la primera banda que escuchamos también podría haber sido una alternativa sonora, pero no. La de hoy, la que escogimos hoy, es una alternativa sonora super rocker, super rockerona. Pero era una banda rara, muy rara por cierto, formada por el vocalista de Ministry, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Por allí creo que el baterista, si no me equivoco, era de Suicidal Tendencies. En fin, esta banda era una mezcolanza increíble de músicos muy buenos todos ellos. Pero que bueno, además de bandas famosas, digamos, pero que un día se juntaron e hicieron esta experimentación llamada los Butthole Surfers, o lo que es lo mismo. No, bueno, después les digo qué significa el nombre de esta banda, porque es realmente muy extraño. En fin, vamos a la alternativa sonora. ¿Dónde podrían estar escuchando ustedes estas cúspides del buen gusto? Como no fuera, por supuesto, aquí, en el Radio Diablo. La alternativa sonora. I'm flying. 97.3, La Voladora Radio. Radio Diablo. Yeah. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. La diversidad del mundo en audio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Por cierto, que aquellos que visiten el blog que Su Majestad Satanás y yo mantenemos más o menos actualizado en la dirección de internet www.danielivan.com, como es el promo que acaba de pasar. Fíjense que, bueno, como resulta obvio, no vamos a poder estarlo actualizando mucho en estas próximas semanas, como no lo pudimos actualizar mucho en las pasadas semanas. Dado que, bueno, vamos a terminar de explicar, porque estamos dejando muchas cosas pendientes, muchas cosas sumidas en ese suspenso que, según la maga, caracteriza este programa. Y vaya que así es, una mujer sabia me dijo eso, la maga, como les decía. Ustedes sabrán que la maga es un personaje muy bello, de un libro muy bello, de un escritor increíblemente bello, llamado Julio Cortázar. El libro se llama La Rayuela, o más bien se llama Rayuela. Y bueno, ahí aparece ese personaje que se llama la maga. Pero volviendo a lo mío, hablando de cosas que son lo mío, vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador, ya iba a hacer otra digresión acerca de un texto que acabo de leer el día de ayer, escrito por Cortázar, precisamente, Julio Cortázar, que se llama Jack the Ripper Blues, o lo que es lo mismo, el blues de Jack el Destripador. Pero eso no lo voy a decir ahora porque no quiero desviarme del tema. Vamos por partes. Lo que escuchamos antes del corte, la canción que escuchamos antes del corte, fue interpretada por una banda, como les decía, muy sui generis, formada por músicos muy famosos, como el vocalista de Ministry, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, el baterista de Suicidal Tendencies y algunos otros personajes. Esta banda llamada Butthole Surfers, que básicamente los Butthole Surfers serían como, pues, las ladillas, ¿no? Esos insectos que aparecen a la menor provocación, sobre todo si uno no mantiene una buena higiene corporal, aparecen en la entrepierna y comienzan a darnos de mordidas. Y bueno, la canción que interpretaron las ladillas, o los Butthole Surfers, se llamó Who Was in My Room Last Night, o esa pregunta que uno se hace después de una buena noche de mucha cerveza, vino y tequila, donde uno se fue a acostar con quién sabe quién, y uno se levanta y observa el desorden en el cuerpo, el desorden en el espíritu, y lanza esa ingenua pregunta: ¿pero quién rayos estuvo en mi cuarto anoche? Por favor, alguien que me explique. Alguien tomó las placas. de la muchacha que durmió anoche aquí, porque esto está muy raro. Eso fue lo que nos cantaron los Butthole Surfers. Antes, al inicio del programa, escuchamos primero un poema absolutamente maravilloso de un poeta absolutamente maravilloso, poeta estadounidense, llamado William Carlos Williams. Digamos, de los poetas que inauguraron el siglo XX para la poesía norteamericana. Poeta de Nueva Jersey, William Carlos Williams, que por cierto, fue uno de los primeros rebeldes, junto con Ezra Pound, este otro ingente poeta norteamericano, que se rebelaron contra el verso, ¿no?, contra la rima, ese artilugio, este artefacto fonético y lingüístico propio de la poesía, en donde, bueno, una línea tiene que rimar con la otra. Si ustedes alguna vez han escrito rimas, seguramente saben a lo que me refiero. Tiene uno que estar buscando, por ejemplo, en un diccionario, si uno quiere escribir un verso que termina con la palabra, por ejemplo, cortinilla. Que no sé qué clase de palabra es cortinilla para un verso, pero bueno. Suponiendo que uno quiere escribir un verso terminado con la palabra cortinilla, tiene que buscar en el diccionario o en algún otro lado, en la memoria o qué sé yo, una palabra que rime con cortinilla. ¿Cuál se imaginan ustedes que podría ser? Podría ser manzanilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es la rima. Y William Carlos Williams, la verdad es que le chocaba tener que rimar sus versos y se rebeló contra ellos, aunque después, también en un arrebato de lucidez, dijo, bueno, nosotros que nos rebelábamos tanto contra la rima, ¿no? Y creíamos liberarnos, decía él, creíamos liberarnos de la rima por medio de una imitación sin sentido, de una absurda mezcla que es la más estúpida de las rimas. En fin, William Carlos Williams, que por cierto, también cabría aclarar que William Carlos Williams fue mentor durante algunos años de un joven poeta de Paterson, New Jersey, que vendría, junto con otros tantos poetas, a cambiar la historia de la literatura norteamericana por allí de los años 40. Esos poetas que se llamaron los poetas Beat, pero muy particularmente de este poeta, nacido en Paterson, Nueva Jersey también. Digo también porque William Carlos Williams nació en Nueva Jersey, no exactamente en Paterson, sino en un lugar llamado Rutherford, pero que después, él después se fue a vivir a Paterson. Y cuando vivía en Paterson, llegó este joven poeta norteamericano a enseñarle sus versos. Y contaba este joven poeta norteamericano que cuando William Carlos Williams leyó sus poemas, su única reacción fue decirle: joven, en realidad no tengo tanto tiempo para darle una opinión, digamos, complicada o elaborada acerca de su poesía. Sin embargo, quiero decirle que estos poemas están muy bien, muy bien. Siga usted por este camino. Eso fue lo que William Carlos Williams le dijo a aquel joven poeta llamado Allen Ginsberg, que era un adolescente que, bueno, sabía que este ingente poeta vivía ahora sí que en su colonia, o si no en su colonia, por lo menos en su localidad. Lo fue a ver y esa fue la única respuesta que obtuvo de él. Y después, bueno, se hicieron buenos amigos y William Carlos Williams se convirtió casi o poco menos que en su mentor. Y bueno, después escuchamos, al principio del programa, insisto, escuchamos también a una banda muy interesante, que esperemos poder programar más seguido en este programa, que retoma muchas cosas del blues, del buen jazz, y las lleva un poquito más allá, a una mezcla, si no con lo electrónico, sí con el efecto sonoro, ¿no? Estos efectos como la reverberación o la alteración del sonido a través de distintos artilugios electrónicos, con muy buen tino y con muy buenos resultados. La banda se llama Engine with Fader. Y la canción que escuchamos de Engine with Fader, se llamó Wherever. O lo que es lo mismo, donde quieras. No importa. Tú pon el lugar, yo pongo el cuerpo. Eso fue lo que escuchamos al principio del programa. Quiero aclararles, mis queridos tres radioescuchas, que esta tarde o esta noche estoy haciendo el programa, el Radio Diablo. Es que eso de esa indefinición entre si las 8 de la noche son tardes o noches es realmente apabullante. Todo por la estupidez del horario de verano, pero en fin, dicen que se ahorra luz. ¿Quién sabe? No voy a entrar, por supuesto, a hacerle el juego a la parodia de rebeldía que hace Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores para decir que hay que oponerse al horario de verano. Yo la verdad es que me molesta que la noche se tarde tanto en caer, porque me gusta mucho la noche. Pero más allá de eso, está bueno. Si se ahorra un poco de energía, mínimamente, está bien. Y si no, me da exactamente lo mismo. En fin, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ya. La verdad es que no sé ni qué les estaba diciendo. Bueno, la cosa es que quería yo aclararles, si escuchan ustedes algún sonido extraño, alguna cosa rara, como esto, por ejemplo, fíjense, así, es porque el Radio Diablo de hoy está siendo realizado desde mi cama. Créanlo ustedes o no. Entonces, estoy en cama. No puedo pararme de esta cama en la que estoy. Y por lo tanto, desde aquí se transmiten las palabras del diablo. Y las palabras del diablo esta noche son exactamente así: silenciosas, calladas, pero llenas de sentido. Thank you.

sufre uno, porque duele. La semana pasada, fíjense ustedes que el martes 3 de julio tuve a bien caerme, tenía un accidente en una bicicleta, que es mía, mi bicicleta, la Sombra Luz, llamada así por una motocicleta del mismo nombre que tiene el subcomandante Marcos. Acá la banda le puso ese nombre, pero iba yo muy contento en la Sombra Luz, me caí en circunstancias que después analizaremos. Y me rompí la pierna. Hagan ustedes el favor. Me rompí una pierna, la tibia, de la pierna izquierda. La tibia es este largo hueso que tenemos, que va desde nuestra rodilla hasta nuestro tobillo, ¿no? Hasta donde empieza nuestro pie, digamos. Ese gran hueso se hizo pomada. Se me partió en un tipo de fractura que me decían los doctores, que es muy raro que ocurra en una bicicleta. Tengo mala suerte, esa es la verdad. O algo así, esa es mi interpretación mística. El diablo y yo bueno, el diablo no le pasó nada a mí. En realidad yo siempre ando cargando al diablo en los hombros. Y él va muy contento, ya saben, parado en estas partes de las bicicletas que se llaman los diablos. Por algo se llaman los diablos, esa parte de atrás, ¿no? Los diablitos, donde ponen uno sus piecitos y puede uno ir como pasajero en una bicicleta. Entonces iba el diablo muy contento junto conmigo, nos caemos. Él salió intacto porque finalmente cayó todo sobre mí. A mí se me fractura la tibia, en este tipo de fractura que les digo que se llama, me decían que se llamaba meseta tibial tipo 4. yo le digo un hueso roto, en realidad no tiene mucha importancia la categoría médica, digamos, aunque creo que ayuda a los médicos a saber exactamente qué tipo de convalecencia, qué tipo de cuidados y qué tipo de qué sé yo tengo que hacer. Entonces, a partir de esa operación, los horrores que tuve que padecer fueron interminables. Pero quiero primero, antes de que otra cosa suceda, porque además lo prometí, prometí que iba a mandar un saludo a todos los compas, enfermeras y doctores del turno de la mañana. No sé ni sus nombres, en realidad es una lástima, pero no sé ni siquiera sus nombres. Pero en general lo mando este saludo a toda la gente que trabaja en el Hospital General de Amecameca, que fueron excelentísimas personas conmigo ese mismo martes que me llevaron, otras personas que también fueron excelentísimas conmigo, que fueron los compañeros de Protección Civil, que llegaron en su ambulancia, me cortaron los pantalones, me dijeron, ¿sabes qué onda? Esto está bastante macabro, todo mi pie estaba chueco, así como como si fuera alambre. Bueno, de por sí parecen de alambre, pero más esa vez. Y entonces me llevaron ellos, los compañeros de Protección Civil, muchísimas gracias. Tampoco sé sus nombres, pero personas muy atentas que de verdad lo hacen a uno sentir menos peor de lo que ya se está uno sintiendo, porque tiene el dolor ingente en la pierna, ¿no? Muy amables, me llevaron con los compas del Hospital General, a quienes también mando un saludo muy grande. Y bueno, después de allí fui a dar al Hospital Rubén Leñero, donde el miércoles antepasado me hicieron una operación para juntarme otra vez el hueso. Entonces me abrieron un tajo en la pierna, me pusieron unos tornillos y una placa en forma de L, por cierto. Y bueno, ahora estoy aquí con ustedes en esta noche de viernes, después de esas penurias, después de todos esos dolores que se llenan de significado, o de nuevos significados. No estoy muy seguro de un significado específico, pero sí de nuevos significados, porque además conocí nuevos límites de dolor que yo no sabía que eran posibles. Es decir, yo nunca los había padecido en mi cuerpo. Por supuesto que son posibles, porque hay mucha gente que le pasa eso o cosas peores, mil veces peores, que observé durante mi paso por urgencias, por ejemplo, o que observé en esa sala extrañísima donde estuve con otras cinco personas, es decir, éramos seis camas en la misma sala. Y estuve allí compartiendo con esas seis personas, con esas cinco personas, en distintos momentos de mi estadía en el hospital. En fin, cosas extrañas que pasan. Si ustedes alguna vez han estado en un hospital, seguramente sabrán de qué les estoy hablando. Si no han estado, no es una experiencia que le desee yo a nadie, menos romperse un hueso o que te pase un accidente o lo que sea. Pero es una experiencia llena, insisto, de significados y que estoy todavía muy lejos, por supuesto, de dilucidar, ¿no? Todavía muy confuso estar hoy aquí, por ejemplo, en mi casa, haciendo este programa, en cama, sin poder hacer las cosas más simples que ustedes allá afuera seguramente miran, pero Daniel, Iván, ¿cómo es posible que no puedes hacerlas? No puedo. No puedo bajarme esta cama por mí mismo, yo solo, ¿no? No puedo, si ahorita quisiera leerles otro poema, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurriera, un libro que tengo por allá y voy y lo recojo, no puedo hacer eso. No puedo asearme en un baño, en una regadera. No puedo pararme a orinar. Y la lista de las cosas que no puedo va creciendo. Y eso, por supuesto, todo el mundo diría, ay, pobrecito, qué sé yo. Pero en realidad constituyen en sí mismas estas imposibilidades, constituyen en sí mismas una experiencia. Que, como decía yo hace rato, no puedo decir que sea una mala experiencia. Sí es una experiencia difícil, porque es nueva, porque nunca me ha pasado algo así. Nunca había estado en cama tanto tiempo. Nunca había sentido mi cuerpo como algo tan ajeno. Esta pierna, que es mi pierna fuerte, además, la pierna izquierda. Mi pierna derecha es una pobre piernita hoy. Hagan de cuenta una piernita de pollo, sin nada de... Una piernita de perro, más bien, diría yo. Han visto a todas mis compañeras. Siempre me han dicho que tengo cuerpo de perro parado. Y bueno, han visto cómo se ven los perros cuando se paran. Así me veo yo, desnudo. Pero además, observen las piernas de los perros, sobre todo esos perros que no tienen gran pelambre, sino que son perros que se les ven las piernas. Y los perros siempre casi tienen las piernas muy flacas, ¿no? Sobre todo los perros callejeros, así, los perros que no tienen ni dueño que les aviente un hueso. Siempre tienen las piernas muy flacas. Y es un poco el caso de mi pierna derecha. Mi pierna fuerte, mi lado fuerte siempre ha sido mi lado izquierdo. Y hoy por hoy, esta rotura de pierna me hace enfrentarme con un nuevo nivel de mi propia debilidad. No que sea una persona ni por mucho fuerte. Conozco mujeres que son 100 veces más fuertes que yo. Pero nunca me había enfrentado a este nuevo nivel de mi propia debilidad. Y es interesante. Es interesante. No puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Honestamente, preferiría que no me hubiera pasado. Preferiría que mi pierna estuviera bien. Preferiría poder ir a mear por mi propio pie. Pero al mismo tiempo, es una experiencia extraña, nueva, que va marcando, yo diría, nuevas fronteras, por lo menos, en mi experiencia vital. Y eso es extraño. Es cotorrón, digamos. Muy cotorrón. En fin, eso en cuanto a mi pierna. Al rato les contaré un poco más de mi experiencia en el hospital, que fue interesante, por decirlo menos. Pero hablando de perros y de perros parados, vamos a escuchar esta banda que nos va a bailar. Nos va a bailar, no. Nos va a cantar o a tocar una bonita melodía, que es algo así como el baile del perro parado. Y el baile del perro parado dice más o menos así. Yeah. en el Estado. No confíes en la iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Si quieres ver el mundo desde otra perspectiva, visita tv.lavoladora.net. La Voladora TV. No se trata de hacer temblar a los monopolios. Ellos tiemblan solitos. Sino de traducir a imágenes en movimiento las otras visiones del mundo. Otras visiones del mundo. La Voladora TV. Ángulos simples de un mundo complejo. Radio Comunitaria en Amicamic, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amicamic, el centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Tápate los oídos, mi niña. Podcast.lavoladora.net. La Voladora Podcast. Radio a la carta. Radio que te robas, que looteas, que desechas y te vuelves a robar. La Voladora Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Podcast.lavoladora.net. Eres testigo auditivo de todas las historias posibles. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Y bueno, regresamos a Radio Diablo. Antes del corte, que fue un corte largo, porque le debíamos a la radio un corte. antes del corte escuchamos a The Cure, esta banda seminal. Importante, una banda importante. Hay por ahí algunos que no muy les gusta, pero esta canción a mí me parece una de las mejores canciones que nunca haya hecho The Cure. Y la canción se llama Shake Dog Shake, lo que es lo mismo, sacúdete perro, sacúdete, aunque sean las pulgas. Hablando de sacudirse las pulgas, fíjense que en estas dos semanas que estuve en el hospital, 15 días prácticamente estuve hospitalizado, poco o nada pude encontrar acerca de la realidad mexicana. Sin embargo, quiero decir que es realmente interesante que llegara a mis manos la información acerca de este escándalo que hoy por hoy se conoce como el Chino Gate, en la larga carrera de agravios y de sospechas que han caído y seguirán cayendo sobre nuestro sistema electoral y sobre todo sobre la forma en la que se financian las campañas electorales, particularmente de aquellos que contienden por la presidencia de la República Mexicana, o sea, de este pobre país al que usualmente llamamos México. Ustedes recordarán, claro, el Pemex Gate. Hace poco estaba revisando unos programas de radio viejitos y por ahí salía el tema del Pemex Gate, que pues, finalmente obviamente nadie pagó, todo ahí quedó, ¿no? Por ahí quisieron hacerle a la maroma de que encarcelaban allí a algún líder sindical del sindicato de Pemex, a raíz y a partir de las indagaciones que se hicieron del Pemex Gate, con el que dinero de Pemex, con el que se había financiado parte, ustedes recordarán, de la campaña de La Bastida, ¿no? Aquel hombre que contendió en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y del coca-colero Vicente Fox en aquellos años del señor, cuando por supuesto salió triunfador Vicente Fox Quesada, memorabilísimo presidente de este país, expresidente de este país. Perdón, y ahora sale este nuevo escándalo relacionado con dinero proveniente de algunos comerciantes farmacéuticos o industriales farmacéuticos chinos, ¿no? De China, pues. Ustedes recordarán aquel viejo adagio de China tu male. Japón tu pale y China tu male, ¿no? Decían. Estas son clases de japonés y de chino gratuitas, cortesía del diablo. Entonces estos chinos los atrapan con una gran cantidad de dinero, algunos químicos que parece que ya se aclaró que eran para cosas lícitas, no para drogas, porque por ahí decían que ya había involucrada la fabricación de metanfetaminas, qué sé yo, pero más allá de que parece que las sustancias son pues sustancias perfectamente legales, utilizadas para producir drogas legales, una vez que pasa eso y que los descubren con esta ingente cantidad de dinero, sale a relucir que ese dinero era parte de los excedentes de una lanita que habría financiado, una lana mucho más grande, por supuesto, que habría financiado en parte sustancial e importante la campaña de ese personaje que hoy por hoy sigue convencido de que es el presidente de este país y que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, yo sé, oficialmente él es el presidente, claro, pero por ahí hay otro que dice que no. Por ahí hay otro que dice que él fue el que ganó las elecciones. Elecciones que, como quiera que sea, se dieron en una grave situación de desventaja, ustedes lo recordarán, desventaja mediática particularmente, aunque, por supuesto, muchas otras, otros tipos de desventajas. Y bueno, ahora habrá que llegar al fondo para dilucidar y que la justicia diga si sí o no ese dinero del chino. El chino Mendiolea financió o no la campaña de Felipe Calderón. Ustedes saben que la ley electoral en este país llamado México prohíbe dinero extranjero en el financiamiento de campañas, porque bueno, se puede prestar a que intereses oscuros de otros países, si los hay, claro, pudieran intervenir de manera perniciosa en el desarrollo de esas mismas elecciones. Por lo tanto, lo que se prefiere es que todo el dinero sea, pues, de gente de aquí. Y es un dinero que tiene que pasar a través de nuestros impuestos por el Instituto Federal Electoral y ser asignado a las campañas, ¿no?, presidenciales. Así es que, por supuesto, la justicia tendrá que ver si ese dinero fue o no significativo, digamos, importante en el financiamiento de la campaña de Felipe Calderón, y por supuesto si Felipe Calderón, lleva o no responsabilidad en el uso de ese dinero para el financiamiento de su campaña. Porque claro, los candidatos siempre navegan con bandera de endejos, ¿no? Siempre dicen, no, bueno, es que el candidato no sabía nada. El candidato y más si es el candidato que ganó. El señor presidente, que antes era un candidato, no sabía nada cuando era candidato. Él, por supuesto que no tenía conocimiento de este financiamiento ilícito. Entonces por ahí agarran algún financiador pedorro menor, ¿no? Y lo meten a la cárcel. Y entonces el presidente queda intacto de estos delitos. Y sin culpa, digamos, de estos delitos. Pero les decía que... ¿por qué lo relacionaba esto con mi experiencia hospitalaria? Porque tuve la poca fortuna, tuve la poquísima fortuna de estar en una sala, como les decía, bueno, estábamos seis personas, seis camas en esa sala. Dos de esas personas tenían en su poder, bueno, de hecho llegaron a ser tres, tuvieron en su posesión aparatos de televisión. Y entonces todos los días tuve a bien escuchar, que no ver, afortunadamente, pero sí escuchar, desafortunadamente, noticiarios, pues los noticiarios matutinos de Televisa, por allí un par de nocturnos, tanto de Televisa como de TV Azteca, por allí creo que también uno de mediodía de TV Azteca. Y me llamaba poderosamente la atención la forma en la que los medios de comunicación, y particularmente en este caso la televisión, ocultaban, voy a decir ignoraban, pero ignoraban implicaría, ay bueno, no, no era, no estuvieron ocultándolo premeditadamente, lo cual en realidad así es. La forma en la que estos medios de comunicación ocultan toda información en torno a este tipo de casos. Es decir, cómo se protege sistemáticamente la investidura presidencial, es decir, al presidente de la República. Recordemos que a este presidente de la República particularmente, lo hicieron presidente los medios de comunicación, en dos niveles, por supuesto, dándole todo su apoyo en tiempo aire, en tiempo preferencial para entrevistas, en tratamiento desigual para con los otros candidatos a la hora de las elecciones, de las campañas, ¿no? Particularmente de las campañas. Luego, también lo protegieron a la hora de maquillar y, digamos, ocultar sistemáticamente el irregularísimo, si es que existe ese superlativo, el súper irregular tratamiento que el Instituto Federal Electoral tuvo de los conteos rápidos en el momento de la elección, el 2 de julio antepasado, ¿no? Hace más de un año. Luego, invisibilizando toda la movilidad social que hubo en repudio a su pretendida elección, y por supuesto en apoyo al otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, que decía que había ganado. Y finalmente, y esto es muy notable hoy por hoy, en este momento de nuestra historia, dejando de lado una cosa que se había puesto muy de moda. No sé si ustedes se acordarán que se puso muy de moda en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que fue esta pues total falta de respeto, digamos de respeto solemne, por llamarlo de alguna forma, a la figura del presidente. En realidad, Vicente Fox Quesada se convirtió en una figura, digamos, por un lado de humor involuntario, de humor a veces hasta voluntario, y por supuesto en una figura de escarnio público que ya no era intocable, ¿no? Es decir, el presidente de la República se volvió pues una más de las figuras que podían ser criticadas, satirizadas, de las que se podían hacer chistes, burlas, y que, bueno, particularmente en las grandes televisoras, bueno, no había el menor reparo en hacerlo, ¿no? Es decir, había la posibilidad de hacer mofa del presidente de la República. Cosa que hoy, por cierto, está, si ustedes observan detenidamente, totalmente cancelada de cualquiera de las dos grandes televisoras de este país, y me atrevería a decir de cualquiera de los grandes medios de comunicación de este país. Por supuesto, no de este tipo de medios como La Voladora Radio, que bueno, aquí todo el mundo se burla del presidente, entre otras cosas. Curiosamente, hoy la figura presidencial es sumamente y nuevamente protegida por los medios de comunicación, entre otros actores sociales, porque es una figura presidencial en descrédito. Ya sabemos que es un presidente repudiado por su pueblo. Lo hemos dicho y analizado y reflexionado aquí en el Radio Diablo muchísimas veces. Es un presidente repudiado, ni modo. Y así va a terminar el sexenio, seguramente, ¿no? Seguramente. Más allá de toda la parafernalia protocolaria que su propio gabinete y que su propia logística le permita llevar a cabo para, pues, más o menos parecer un tipo simpaticón, que lo saluda a la gente en la calle, que qué sé yo, que hace cosas, ¿no? Y que la gente lo quiere, comillas, a lo quiere. Sabemos que Felipe Calderón, y lo decíamos hace miles de radiodiablos cuando las elecciones y todo esto, va a llevar siempre el estigma de la sospecha en torno a su elección. Ya ha entrado una cosa grave, digamos, una cosa importante para su propia reflexión, pero más allá de eso, va a llevar siempre el estigma de un fraude electoral a todas luces puesto sobre la mesa, digamos, ¿no? Gravísimas irregularidades en los comicios, gravísimas irregularidades en la conducción del IFE, ¿no? Incluso reconocidas por el Tribunal Federal Electoral, aunque dijeron que no eran suficientes para anular la elección, ¿no? Pero sí dijeron que había habido graves irregularidades, gravísimas irregularidades. Entonces, bueno, más allá de eso, sabemos que este presidente es un presidente débil. ¿Cómo se reconoce a un presidente débil? Observe usted al presidente de la República. Cuente las veces que en la televisión o en la radio o en la... hace mención de los graves peligros que acechan al país. Observe usted cuántas veces aparece acompañado y rodeado de militares, generales adustos, todos ellos, con cara de minga tu chadre, con cara de aquí solo mis chicharrones truenan, con ese talante de pocos amigos, perdón, que tienen los militares de por sí, ¿no? Amenazante. Observe cuántas veces el presidente de la República puede aparecer en actos públicos sin que haya manifestaciones de repudio en su contra, y entonces usted podrá reconocer un presidente débil. ¿Cómo lo es nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa en este país nombrado México? Ya basta. Porque como dijo este maestro que vamos a escuchar a continuación, que se llama Tom Petty, en realidad tú no puedes saber, no puedes ni siquiera imaginarte cómo rayos es que se siente.

radio que te robas. Que enteras. Que desechas. Que vuelves a robar. Podcast.lavoladora.net. La Voladora Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática, por supuesto aquí, en La Voladora Radio. Y bueno... Es difícil hacer un programa de radio en una cama, aunque ustedes no lo crean. Ustedes dirán, uy, qué cómodo que estás tú, Daniel Iván, en una cama. Todo el mundo te trae de comer. Bueno, no todo el mundo, solo aquellos que te quieren. Te traen de comer. Tienes la solidaridad de muchas personas, qué sé yo. Suena como una experiencia hasta deseable. Créanme que no es así. Es muy difícil, el cuerpo comienza a doler y comienza a hacerse como ajeno y como extraño, pero uno no deja de ser quien es, o por lo menos uno quiere pensar que uno no deja de ser exactamente la persona que es, ese pequeño pedazo de nada al que llamo yo. Yo soy el pueblo, la chusma, la multitud, la masa. ¿Saben que todas las grandes obras que existen en el mundo las he hecho yo? Soy el obrero, el inventor, el que fabrica los alimentos y los vestidos del mundo. Soy el público de la historia. Los Napoleones y los Lincolns han salido de mí. Ellos mueren, y entonces yo mando a buscar más Napoleones y Lincolns. Soy la semilla de la tierra. Soy una pradera que soportará muchas labranzas. Terribles tempestades pasan sobre mí. Yo olvido. Lo mejor de mí es chupado y consumido. Yo olvido. Todo menos la muerte se acerca a mí, me hace trabajar y renuncia a lo que tengo. Y yo olvido. A veces gruño, sacudo mi cuerpo y esparzo algunas gotas rojas para que la historia recuerde. Luego me olvido. Cuando yo, el pueblo, aprenda a recordar, cuando yo, el pueblo, aproveche las lecciones de ayer y no me olvide de quién me robó el año pasado o me tomó por tonto, no habrá entonces en el mundo ningún orador que diga el pueblo con un acento de burla en la voz o sonriendo despreciativamente. La chusma, la multitud, la masa, entonces llegará. Carl Sandburg. We'll be right back. Acabamos de escuchar a los Romantics. ¡Au! Eso dolió. De pronto el hueso empieza a doler. Yo no estoy muy seguro si esto alguna vez se ha hecho en la historia de la radiodifusión en el mundo. Supongo que sí, porque no tengo nada de original. Pues este tirón que me acaba de dar la pierna, el hueso en realidad, y su transmisión en vivo a través de las ondas hertzianas. ¿Cuántos locutores con la pierna rota habrá habido en la historia de la radio? Muchos, me imagino. Pero no sé cuántos hayan tenido la posibilidad, tecnológicamente hablando, de grabar un programa de radio desde y en plena convalecencia. Por lo menos a mí me resulta interesante. Por cierto que ayer ando muy cortazariano últimamente, y estoy escuchando un audio de Cortázar acerca de la convalecencia, que espero que pueda yo programárselos, si la maga me lo permite, en el archivo de Satán de la próxima semana, si nos permite la pierna hacer el programa la próxima semana, pasarles este texto sobre la convalecencia de Cortázar, que es absolutamente formidable. Pero bueno, por lo pronto vamos a un corte. No es un corte largo, es un corte, digamos, la mitad del corte que traigo, la mitad del tajo que traigo en la pierna después de esta operación que me hicieron, más o menos por ahí. Así es que no se vayan, mis queridos tres radioescuchas, porque esto todavía se puede poner más patético. ¿Por qué? Claro, es el Radio Diablo. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. XHSASM La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3, La Voladora Radio. No creas en el Estado. No confíes en la iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Regresamos al Radio Diablo 66.6, ya saben dónde. Por cierto que se me olvidó decirles, además de que escuchamos a los Romantics con What I Like About You en el segmento pasado, fíjense que también escuchamos un poema de un poeta muy, muy interesante, llamado Carl Sandburg, poeta norteamericano, de esa línea poética que se dio mucho en el siglo XIX en los Estados Unidos, con poetas como Walt Whitman, por ejemplo, con esta forma muy centrada en el individualismo, pero que al mismo tiempo esta visión individualista permitía que brotara una visión de lo colectivo y de la construcción colectiva de las cosas. Por ejemplo, en el canto a mí mismo de Whitman, esta forma de poner por delante el propio yo frente a la colectividad de la sociedad, había muchos que lo criticaban, ¿no? Decían, bueno, este tipo, uy, qué egoísta, qué egocéntrico, poniéndose a sí mismo en el centro de todo, ¿no? Como el centro de la creación o lo que sea, ¿no? Pero Whitman, en el canto a mí mismo, en realidad ponía de relevante, ponía como en relevancia, digamos, toda esa potencialidad que tiene el ser humano de reconocer su propia condición y de cambiar su propia condición. Y en ese sentido, la poética de Carl Sandburg, que fue este poeta de los 1800, bueno, en realidad casi de los 1900, porque él nació en 1878, esta poética de Carl Sandburg nos lleva nuevamente de regreso de ese individualismo muy norteamericano, que además sigue siendo muy norteamericano, nos lleva hacia lo social, hacia la construcción colectiva, en esta increíble caracterización que hace, diciendo: yo soy la masa, yo soy la chusma, yo soy ese populacho. Y se puede morir quien quieran, Lincoln, o se puede morir Napoleón, o se puede morir Felipe Calderón, no por compararlo, claro, no tiene ni ni punto de comparación, o se puede morir, qué sé yo, cualquiera, nombren cualquier prócer que se pueda morir, no importa, yo voy a seguir viviendo. Y va a llegar un día en el que yo deje de olvidar, y entonces todos aquellos que se burlan de mí, diciéndome chusma, diciéndome masa, se van a arrepentir sin lugar a dudas. ¡Ah! Yo espero que llegue pronto ese día. Sinceramente espero que las palabras de Carl Sandburg sean proféticas, porque seguramente a mí me gustaría ver ese día. No estoy muy seguro si con la pierna así como la tengo podría participar. Espero que llegue ese día después de mi convalecencia, pero me encantaría por lo menos verlo. Ver que esa gran fuerza que ha movido la historia por siempre, que es la masa, la chusma, finalmente pueda ser reivindicada por la historia misma y por el encuentro de ese destino, de ese estado de bienestar que, por supuesto, se merece la mayoría y que hoy solo detenta la minoría. Sin lugar a dudas, de eso es de lo que se visten siempre, eso que llamamos las utopías. ¡Soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Nada. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be

Acabamos de escuchar el siempre la misma canción de esta semana, con una canción que a mí en lo particular me parece una de las más bellas canciones que jamás grabara el mismísimo rey Elvis Presley. Por supuesto, la primera versión que escuchamos fue con él, con su voz, con su banda, Los Gatos, se llamaba su banda, The Cats. Elvis Presley cantando Can't Help Falling in Love. O lo que es lo mismo, No Puedo Evitar Enamorarme de Ti. Y la versión corrió a cargo de los Stray Cats, bandononón de rockabilly. Increíblemente legendaria esta banda, con su vocalista Brian Setzer. Increíblemente chida esta banda. Y por supuesto, pues tocando la misma canción, Can't Help Falling in Love. Una baladita para que esta noche de viernes no se nos congestione, no corra el peligro de pasar desapercibida como una noche de viernes más, sino que sea una noche de viernes propicia para el amor. Cualquier clase de amor, no importa. Puede ser ese amor apasionado, violento, que busca la carne, que busca la entrepierna, que busca ese tacto húmedo y salivoso de la pasión desbordada, la pasión corpórea, digamos. O puede ser ese amor silente, pausado, más reflexivo, pero no menos apasionado, que ama la mente, que ama las palabras. ¿Nunca se han encontrado ustedes con alguien a solas y de pronto están ustedes callados o calladas escuchando a esa persona, escuchándola, nada más? A veces ni siquiera pensando en lo que esa persona está diciendo, sino escuchando. Y uno se da cuenta que ama lo que esa persona dice, que ama esas palabras, todas y cada una de esas palabras. Aunque algunas, por supuesto, como es la naturaleza de las palabras, pueden ser duras, ofensivas o violentas, o suaves, o líquidas, o evanescentes. No importa, uno ama lo que esa persona está diciendo. Ama esas palabras. Si alguna vez les ha pasado algo así, algo parecido, es increíble. A mí nunca me había pasado, pero ahora me pasa. Interesante. A veces uno, en ese tipo de experiencias, casi siente que es capaz de convertirse en otra persona, en alguien más, en alguien que no es uno. Uno empieza a ser capaz de tener esa experiencia que ya el gran poeta Arthur Rimbaud enunció en esa frase tan sencilla pero tan bella, que es: yo soy otro. Y como ahora nos va a decir en la revolución sonora integrada al Radio Diablo, la chica análoga. La chica análoga. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en revolución sonora. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. El diccionario del diablo. Libertad, sustantivo. Uno de los bienes más preciosos de la imaginación, que permite eludir 5 o 6 entre los infinitos métodos de coerción con que se ejerce la autoridad. Condición política de la que cada nación cree tener un virtual monopolio. Independencia. La distinción entre libertad e independencia es más bien vaga. Los naturalistas no han encontrado especímenes vivos de ninguna de las dos. Ambrose Bierce. Regresamos a Radio Diablo después de haber escuchado la revolución sonora de esta semana con una chica increíble que se dedica a hacer música con su computadora, como debe ser, y que se llama The Analog Girl. Muchas gracias a la Analog Girl por mandarnos su canción, por hacernos el honor de tener acá. De hecho, nos mandó 2 canciones. Acá en la programación de La Voladora, su rolita, que yo creo que podemos programarla perfectamente en la sección de electrónica de esta estación y por allí en algún otro espacio también, qué sé yo. La canción que nos recetó por las trompas de Eustaquio, la Analog Girl, o la chica a la análoga, se llamó Someone Else, o lo que es lo mismo, Alguien Más, que era, de hecho, nuestro tema, si no me equivoco. Y no es por ser evasivo, en realidad. Uno quisiera tener presteza de ánimo para aceptar todas las experiencias que vengan. Sin duda, algunas experiencias son más difíciles que otras. El Chino Gate, por ejemplo, es una de esas cosas que uno quisiera que su patria nunca tuviera que experimentar y que, sin embargo, se han vuelto una constante en la política de este país, por ejemplo. Pero el hecho de que sean experiencias difíciles, como esa, o como tener una pierna rota o lo que sea, no les quita la calidad y la cualidad de experiencias. Así y todo, uno sigue vivo y uno no lo agradece. ¿Por qué agradecer algo tan obtuso como estar vivo? ¿O cómo agradecer que sigamos siendo, perdón, una sociedad que olvida? ¿Cuánto va a durar esto del Chino Gate en la conciencia de las personas? ¿Y a dónde finalmente podría llevarnos el que sostuviera nuestras conciencias? Lo protestaremos, lo masticaremos y terminaremos, como siempre, por rumiarlo como una de esas estrellas en la frente de la historia de este país, de las cuales, como decía el poema que leímos hace rato de Carl Sandburg, finalmente terminaremos olvidando. ¿Calderón seguirá siendo presidente? Aunque no lo sea. Y nosotros seguiremos aquí tratando, sea como yo desde una cama o como ustedes desde su trinchera, tratando de sobrevivir. Y bueno, ¿de qué otra forma si no se puede vivir en este mundo sobreviviendo? Esta semana, desafortunadamente, como estoy en este encerrado en este cuarto con una total imposibilidad de moverme ni hacer ningún tipo de movimiento, no pudimos consultar el correo. Estoy segurísimo que hay varias comunicaciones al Radio Diablo. Lamento muchísimo y le pido una disculpa muy sentida a mis tres radioescuchas no haber podido leer la correspondencia de esta semana. Seguramente en la siguiente semana será más o menos lo mismo, porque bueno, uno no puede evitar, en una condición como en la que estoy ahora, no puedo evitar esa clase de omisiones propias de la condición. Pero veremos. Estoy tratando de inventar, yo y mucha gente lindísima, increíblemente solidaria a mi alrededor, está inventando formas para que yo pueda seguir haciendo lo mío. Qué bueno, además, ¿quién se va a morir si Daniel Iván no hace un programa de radio o no hace algo, alguna otra cosa, ¿no? En fin, vamos a despedirnos. Se terminó el tiempo de este programa. Yo quiero agradecerles a todas las personas que de una o de otra manera, distantemente o cercanamente, demostraron, expresaron y demostraron, porque no fue solamente una expresión, sino una demostración, expresaron y demostraron su solidaridad para conmigo en las pasadas semanas. Ya fuera yéndome a visitar al hospital, ya fuera mandándome notitas, ya fuera haciendo esos actos que urgentemente eran necesarios. A mis amigos, por supuesto, a todos ellos los considero mis amigos. Incluso es curioso cómo cuando pasan estas cosas, de pronto llegan amigos, uy, que uno vea. No veía desde hacía mucho tiempo y de pronto ahí están platicando con uno en medio de una sala de hospital, lo cual es, por decirlo menos, conmovedor, pero también mágico y también extraño, ¿no? Al final del día. Quiero agradecerle a todos ellos todas las atenciones que tuvieron para conmigo. Como ya lo dije, también todas las personas que aquí en Amecameca, en los servicios de urgencias, en el Hospital General, tuvieron todas esas atenciones conmigo, los chicos de Protección Civil, en fin. Honestamente es muy difícil mencionarlos a todos porque a veces ni su nombre sé. Pero gracias de veras a todos ellos. Gracias, por supuesto, a mis tres radioescuchas por su atención de esta tarde, de esta noche. Ya es noche definitivamente. Y bueno, experiencias más terribles seguramente nos deparan al diablo y a mí el futuro. Y este laberinto obtuso y desangelado que es la vida. Y aquí estaremos, sin lugar a dudas, estoy seguro de ello. Aquí estaremos, apretando botones de una computadora, haciendo radio, viviendo la radio, viviendo de esto que hacemos, las palabras, los gestos, el dolor, como quiera que sea. Y sé que tú, allá afuera, también vas a hacer tu parte. Y eso es bueno. Es bueno saberlo. Tengan una excelente, excelente noche. Un fin de semana como se merecen. Y si pueden, por allí en algún rato de su tiempo, vayan y visiten a alguien que esté en un hospital. Lleven una revista, un libro, un disco, algo con que oírlo, claro. Porque es jodidamente feo estar en un hospital. A pesar de que son personas lindas y lo que sea, pero es una experiencia triste al final del día. Así es que tienen, si tienen tiempo, yo espero poderlo hacer cuando me recupere. Ir a visitar a las personas que están en los hospitales sería una buena idea. Llévenles algo, una revista porno aunque sea, para que se entretengan. Y estoy seguro, muy seguro, de que esas personas se los van a agradecer, como yo lo agradecí en las pasadas semanas. En fin, buenas noches. Coco Rusi, el arca de Noé. Buenas noches. No está bueno olvidar presentar la última canción. Es un error imperdonable.